Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que yo estoy loca? Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas lunas. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, 30 de septiembre del año 2022. Ya estamos acabando este mes de septiembre. Mes patrio para aquí, para México. Y ya viene octubre. Empieza el terror. Empiezan las tradiciones. Empiezan todo un universo de imágenes. Y un universo de tradiciones aquí en nuestro México. Y en muchas partes de América Latina. Muy bien, pues bienvenidos sean todos ustedes. Esto se llama Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes y estoy aquí con mi buen amigo Humbert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Ariel? Bien, bien, gracias. Aquí andamos una vez más ¿Qué andas haciendo? en un programa de nuestro estimado. Ah, no, iba a decir el autor. No, no, Sí, no. no, aguanta, ahorita ya, Ya, ya ya, mero ya. lo decimos, ¿eh? Sí, ya Sí, mero sí, sí. vamos a decir. Oye, pues vamos a darle la bienvenida a las personas que van a estar con nosotros el día de hoy. En primer lugar está nuestro oculto amigo, no podía faltar el día de hoy, hablando de lo que vamos a hablar, nuestro amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Humberto? Buenas noches. Pues sí, aquí listos para ver cómo nos volvemos locos, todos nosotros. Ver cómo no, ya estamos, Yo creo que amigo. ya estamos. Es que ya estamos. También está con nosotros nuestro vampiro de cabecera, Darius. ¿Cómo estás? Muy buenas lunas, Uri, Humberto, Dark Knight. Pues, como bien lo dijo Dark Knight, bienvenidos y listos para la locura. Una Así. demostración más de esta locura. Una demostración más de esta. Exactamente. Y está con nosotros nuestro comiquero Rodo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri, Humbert, Dark Knight, Darius, nuestro auditorio? Un saludo. Pues aquí listos para exacto entrar en esta locura psicodélica de la que hablaremos el día de hoy. Sí, la verdad es que está muy, muy buena. La verdad es que es un escrito, una novela bastante increíble. Y ahorita vamos a comentar de cómo se le ocurrió al autor escribirla, de hecho. Muy bien, para empezar, vamos a empezar con nuestras efemérides del mes de octubre. Vamos a irnos lo más rápido que se pueda para entrar con nuestro tema del día de hoy. Pues el 1 de octubre, o sea, sé que ya prontito, se celebra el Día Internacional del Café. Órale, sí, ¿eh? Desde que la Organización Internacional del Café la celebró por primera vez de forma oficial en el 2015. No manches, apenas el 2015. Sí, y ya se constituyó como el 1 de octubre, como el Día Internacional del Café. Bueno, me tendré que echar un café el día de mañana. Como todos los demás Como todos días, los ¿no? demás Sí. días, pero mañana ya va a ser con más razón. Sí, porque va a ser más Porque va a especial, ser ¿no? el día así exactamente. Una cosa más especial. También el día 1 de octubre sale a la venta por ahí de 1982, mi querido Dark Knight, el primer reproductor comercial de CD. Salió en Japón Órale. y pesaba más de 7 kilos. ¿Quién, el rodo o No, quién? no, el reproductor. Ah, no, no, imagino que el rodo también ya a esa edad No, ya. imagínate, eso salió en Japón, pero nosotros lo vimos ya hasta finales de los 80 casi. Ya Fíjate. como, ya en venta, ya a finales de los 80, principios de los 90. Fíjate. No manches. Y también el día 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música. Se celebra desde 1975 y fue establecido por la UNESCO, el Día Internacional de la Música. Oye, hay que poner ahí sus excepciones, como un tipo, que se llama Conejo Malo, un perro Ah, así que sí, claro. ese tipo se llama ni No, es pero es que lo que tú, música. por eso, Por es que eso lo que digo. tú no estás tomando en cuenta es que es el Día de la Música, no del ruido. Ah, sí. ¿No hay No, idea del ruido? no, no hay Día del Ay, Ruido. qué bueno. Y mejor no les des Sí, ideas, no les doy porque... idea, porque si no, si ya hasta lo nominaron como compositor del año, Sí. No, y eso de que lo imagínate. hayan nominado como compositor del año, ¿qué cosa es, mi querido Darius? ¿Se acuerdan de Animal de los Muppets? Yo creo Sí. que compone mejor él, ¿eh? Ese toca mejor la batería que él cantando. Sí, no más. O sea, la neta. Exactamente, exactamente. No, está cañoncísimo, ¿eh? Oye, y el día 1 de octubre también se celebra el Día Internacional del Vegetarianismo. Hijo, no sé si. Yo creo ya sería mucha celebración para mí. Yo me quedo con la de café. Sí. Eso sí, ya se la dejo a ¿No gente. eres vegetariano? No, Dios me libre. Nunca lo ha No, sido, no, ¿verdad? no. Nunca. Bueno. Ni el día de mi cumpleaños, si me quieren regalar una vaca viva, no, no tengo pedos, yo la fileteo. Va. También fíjate que el 1 de octubre se celebra el Día de las Galletas Caseras. ¿Ah, sí? Sí. Eso todavía puede ser, fíjate. Todavía Para el puedes, ¿no? café, todavía combina con el café. Bueno, así, ah, ¿verdad? Y Ajá. es el mismo día. Ese mismo día, No, sí. sí, fíjate, se pusieron de acuerdo. También el 2 de octubre se celebra el Día de los Ángeles Custodios o el Día de los Santos Ángeles. Ah, caray. Este es el día también del patrón de la policía, fíjate. Por un momento creí que ibas a decir Los Ángeles Azules, dije. Sí, o Los Ángeles de Charlie, ¿no? Bueno, a lo mejor también pueden festejar Los Ángeles de Charlie y Los Ángeles Azules. Es su día de Los Ángeles. Muy bien. Oye, pues también fíjate que el 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia. Qué raro, ¿no? Desde que en el 2007 la Asamblea Más bien, General de las ese Naciones día se Unidas. debería de celebrar, Claro. pero no se celebra ¿desde cuándo? Desde el 2007. Vaya. ¿No? Ahora, el 2 de octubre aquí en México, ¿qué recordamos? La matanza del 68. Así es, por eso te digo que se me hace como curioso que sea el Día Internacional de la La No no Violencia. violencia, sí. Fíjate nomás lo que Pues son. dígale a Gustavo Díaz Ordaz, Que no manche su vida de azul, ahí, ¿verdad? quien vaya directo al infierno, porque es donde debe de estar, Sí, ahí tiene. de hecho. No, la neta sí, sí se pasaron de lanza ese día. Oye, pues también un 2 de octubre, pero el año 2002 se estrena una película, mi querido Dark Knight, llamada The Ring, traducida Claro. aquí en México como El Aro, pero esta fue la versión estadounidense, dirigida por Gore Verbinski. Sí, con Ajá. Naomi Watts, ¿no? Como protagonista, creo. Así, Naomi Watts. Naomi Watts. Sí me gustó, pero todavía siento que está mejor la Japón, no sé si es japonesa o no Sí, creo. es japonesa. Es japonesa y Sí, la definitivamente japonesa sí, sí. las versiones japonesas están Sí. mucho mejor, Mucho. definitivamente. Pero sí, De por sí pues esas se sí. maquillan menos para Sí dar es miedo. buena, es aceptable. Es aceptable. Sí, está aceptable. O sea, no está Sí, tan sí. gacha como otras, pero también coincido en que está mejor la oriental, ¿no? Oye, y también, fíjate que el 2 de octubre también, pero de 1984, se estrena otra película que para mi gusto una película extraordinaria de suspenso, llamado Veneno para las Hadas, Ah, sí, cómo no. dirigida por Carlos Claro, Enrique Taboada. está muy chida esa, ¿eh? Yo la vi hace no mucho, sale la Ana Patricia Rojo de niña. Sí. Y no, qué rifada la película, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. La neta. La verdad es que sí, es una estupenda película de Ajá. suspenso para mi gusto. Y la verdad está súper, súper, súper buena. Se la recomendamos mucho, por si quieren verla. Se llama Veneno para las Hadas, de 1984. Y a pesar del año, está bastante bien hecha, ¿eh? Sí, Una muy buena dirección, de la hecho. neta sí. Muy bien, también déjenme decirles que ese mismo día, 2 de octubre, pero de 1980, otra película de las que más caracterizaron a los 80, The Shining, El Shining. Resplandor, Ah, cómo dirigida por no. el señor Kubrick y protagonizada por Jack Esa Nicholson. jetota del Jack Nicholson a través de la puerta, que Bien después de que le da psicópata, unos ¿no? hachazos, no manches, icónica, ¿eh? De Unos. por sí tiene la jeta de dañado el Jack El Nicholson. fuerte que tiene mucha mucha polémica toda esa película. A Stephen King no le gustó esa versión de Kubrick. Decían muchos que realmente Kubrick era muy pues era muy exigente para lo que era la dirección. Y esta Shailene Duvall, que era de la que menciona Humberto, Ajá. salió prácticamente traumada de esa película. ¿En serio? Sí, Sí. hizo muchas cosas, hacía muchas cosas Kubrick para precisamente tomar la toma de ella, de su cara, de ver la angustia, de ver la desesperación y el miedo que tenía. Y todo eso se lo provocaban para que... Ah, eso no fue actuado, sí se lo... No, sí, pues es que la escena, por ejemplo, de la escalera cuando está con el bat, la hizo repetir la escena como 127 veces. No, bueno. Sí, fueron muchas. 127 veces para que le quedara. Sí, sí. Sí, dicen que hasta se le caía el cabello y todo eso de tanta presión que tenía para grabar esta actriz. Sí, sí, es lo que dicen. Sí, es el rumor que se dice por ahí. Bueno, pues también, sí, no. No, y además es una estupenda película, yo creo que está muy buena, la verdad, esa del Resplandor. Ajá. ¿O no, Rodo? Sí, totalmente. O sea, a final de cuentas, si bien es una versión diferente a la novela, porque es lo que decía Darnay, mucha gente se queja de que no es tan apegada. Creo que también fue un ícono, ¿no?, del cine de terror. Sí. Y creo que se pueden disfrutar ambas, ¿no? Se puede disfrutar la película, se puede disfrutar la novela, o la versión que salió en el 97, ya un poquito mejor adaptada de la novela de Shining. Ajá, así pero dirigida peormente. Ajá. Pero dirigida peormente. Bueno, está muy bien. Oigan, pues el día 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo en todos los países latinoamericanos, ya que este día, pero de 1917, se conformó la Federación Odontológica Latinoamericana. Fíjate. Y bueno, pues el 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, Mascotas, o los Animales Domésticos. ¿Tú sabes por qué se celebra ese día? No, la neta no. Porque se conmemora la muerte de San Francisco de Asís, patrono de los animales. ¿Cómo no te quedas? No, sí está interesante, la verdad. Ya sabes, ¿no? Oye, también el 4 de octubre se celebra el lanzamiento de uno de los animes, pues yo creo que más famosones, mi querido Rodo. Sale el primer capítulo del anime Génesis Evangelion en 1995. Sí, por nuestro querido Shinji Asuka, Rey y compañía. Y es uno de los animes que se ha mantenido, fíjate, su popularidad. Ya ven que ahora en cine va a salir la versión, ¿qué? 4.0, que es la, creo que 3.0 más 1.0, no sé. Ya ahorita han hecho tantas versiones de Evangelion. Sí. Pero creo que la original sigue siendo la pieza clave de todo. Sí, claro, la del 95. Muy buena, por cierto, muy buen anime, por cierto, la verdad. También el día 4 de octubre se celebra la Semana Mundial del Espacio, desde el 4 hasta el 10 de octubre, para celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana. Está interesante esto. Vale. ¿No? Y también el 4 de octubre se celebra el Día de los Barcos en Botellas. Ay, que uno no sé cómo lo están metiendo, pero está chido. Sí, está como raro, ¿no? Oye, y el 4 de octubre sí te vas a ir de reventón. Es el día del vodka. No, ese sí lo tengo prohibido, no manches. Versátil licor hecho a base de diferentes materias primas que contienen azúcar. Fácil de combinar con frutas, es el vodka. Principalmente de los rusos, pero es bien traicionero ese mendigo alcohol. Sí, así es. También el 4 de octubre es el aniversario del nacimiento, en 1931, de un personaje, pues yo creo que los detectives más famosos que tenemos en la historia del mundo, llamado Dick Tracy. Órale. ¿Cómo te quedaste? Y también el 4 de octubre, pero de 1957, se lanza el Sputnik 1. No sé. Sí, primer objeto que el ser humano coloca en órbita. Así es. ¿Cómo te quedaste? Por los rusos. Por los rusos. Sí, los rusos. La NASA ni existía. No existía todavía. También el 5 de octubre del 2011 fallece Steve Jobs, fundador de Apple y revolucionario de la tecnología. Otro, sí. Otro. Ah, pues es el que nos va a mandar a saludar ahí a Díaz Ordaz. Sí, sí, exactamente. Sí. Ese es el Stan Lee de Apple. Andale. Es el Stan Lee de Apple, claro. Es el enviado. Oye, también el 5 de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat, que bueno, es Desde 1986. También el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de la Arquitectura. Órale. También es en octubre desde 1996. Saludos a Javier Pérez. A Javier, sí, es arquitecto. ¿A quién más conoces de arquitectos? Ah, bueno, sí tengo varios clientes. A Eduardo Callejas, Eduardo Callejas, Octavio Sánchez. Octavio Sánchez, que son arquitectos. Arquitectos, sí. También el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond, el cual surgió en el año 2012 durante el 50 aniversario de la franquicia de las películas de James Bond. ¿Cómo ves este? Órale, Día Mundial de James Bond. Así es. Es el personaje que más años tiene, más películas tiene en el cine. Sí. ¿Sí? El mejor James Bond. El mejor James Bond del cine, mi querido Dark Knight. Mira, no te voy a decir que el mejor enemigo es el doctor, no. A pesar de esto, para mí el mejor James Bond moderno es Daniel Craig, el último. Ah, sí, lo hizo muy bien. Pero si vamos a los anteriores, para mí el que a mi parecer lo reflejaba mucho era el de Sean Connery. Sí, el calzón Connery. Sí. Sí, yo creo que fíjate, concuerdo ahí con Dark Knight. Yo también estaba entre Sean Connery y Daniel Craig. Sean Connery fue como el que definió todo lo que tenía que ser James Bond. Exacto. Y Daniel Craig lo supo actualizar a la época que tenemos ahora, ¿no? Muy, muy actual, ¿no? Definitivamente. Muy bien, porque pues. Creo que fue el primer James Bond que sí se despeina después de los chingadazos. Sí, exactamente. Oye, fíjate que el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Cerebral. Sí. Y también el 5 de octubre, pero el año 2012, se estrena una película, para mí una película divertida, sí estuvo bien, con el clásico ambiente sombrío que puede manejar el señor Tim Burton, se estrena Frankie Winnie. Ah, Frankie Winnie, sí, muy buena. Sí, está muy buena la película, la verdad. Sí. Y también el mismo día, 5 de octubre, pero el año de 1978, se estrena, mi querido Dark Knight, Los Niños del Brasil, dirigida por Franklin Schaffner. Y con Laurence Olivier como su actor principal, un judío en busca de este doctor nazi. Así es. Estaba replicando el ADN de Hitler. Así es. ¿Cómo se llaman Los Niños del Brasil? No, pues no. ¿No? ¿Cuándo se estrenó? El 5 de octubre de 1978. Ni había nacido. No, pero sí, Dark Knight ya era mayor de edad. No, pues él fue a la premier. Pues, sí. Pero es que hay una novela. O sea, está basado en una novela. Está basado en una novela de Los Niños del Brasil. Efectivamente, también el 6 de octubre se celebra el Día Internacional del Agua. Eso es importante. Sí, celebrarlo. Sí. Y también el 6 de abril se celebra el lanzamiento de Instagram en el 2010. Y pues el 6 de octubre, de hecho por eso estamos haciendo este programa el día de hoy, porque se celebra el Día del Sombrero Loco. Del sombrerero loco. Sombrero loco. Ah, del sombrero, no del sombrerero. No, del sombrero loco. La razón es que es la marca del sombrero que dice In This Style 10-6, 10 de octubre del sexto día. 10/6. Exactamente. Es por eso que se festeja este día. Justamente el sombrerero loco es la tarjeta que trae en el sombrero, ¿cierto, mi querido Rodo, mi querido Dark Knight? ¡Órale, qué loco! Sí, sí, cierto, cierto. Sí, así es, correcto. Por eso se celebra el día 6 de octubre. Y también el 6 de octubre, pero de 1887, nace Martín Luis Guzmán, escritor mexicano, pionero de la novela revolucionaria, que tenía como protagonistas a Pancho Villa y sus tropas, a quienes se supone que conoció de cerca, pues se unió a ellas. Fue fundador, director editorial, hasta su muerte, de la revista Tiempo de México, presidente vitalicio de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y en su faceta política, embajador de México ante las Naciones Unidas y senador de la República. Es autor de Memorias de Pancho Villa y Muertes Históricas, Premio Nobel de las Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística de México. ¿Cómo te quedaste? Interesante, ¿no? Excelente, sí. ¿No? También el 7 de octubre, bueno, es el primer viernes del mes de octubre, en esta ocasión cae el día 7, se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Quizá resulte un poco extraño que exista un día a nivel mundial en honor de la sonrisa, pero si te detienes a pensar un poquito, te darás cuenta que bien lo merece, ¿no? Sí, claro que sí. ¿No? Y también el 7 de octubre se celebra el Día del Frappé. Y también es el día de los calvos. Ah, caray, no, y si tenemos un cuate que vamos a homenajear, caray. A llevar en hombros. Sí, no sabes tú. Oye, también el día 7 de octubre, pero de 1849, fallece Edgar Allan Poe. Importante, ¿no? Así es, Sí, así creador es. del cuervo. Así es. Yo creo que es su poema más Sí, de los conocido, pero tiene reconocidos, varios, sí. sí. Cortos y reconocidos. Cortos y reconocidos, claro. También el 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión. Ese ¿No? Y también se celebra el Día Internacional del Pulpo. Órale, ¿Te bien gusta el pulpo sabroso, comer? claro que A sí. mí no me gusta. Sí, me late. ¿No? Rodo, ¿te gusta el pulpo? Sí, creo que sobre todo en lo que es la comida china y japonesa es donde mejor como tiene la aplicada la gastronomía el pulpo. Híjole, de veras. Me quedo Dark Knight, ¿comes Y aparte pulpo? luego también es clarividente, acuérdate, da los resultados de Ah, los sí, de los partidos del día. partidos, claro, sí, cómo no. Darius, ¿comes pulpo? No, ¿verdad? Tú nada más pura sangrita. Es correcto. Viuda de Romero. Viuda de romero, sí. Sí. Dark Knight, ¿comes pulpo? ¿Te gusta el pulpo? Por favor, di que no. Sí, claro. Guácatelas, a mí no me Sí, gustan. escuche. Entonces tú eres el raro. Sí, por eso, por eso Sí, le pues dije, ¿por sí. qué crees que le dije que por favor dijera que sí? Ajá. Oye, fíjate que el 9 de octubre se celebra el nacimiento de John Lennon, en el año de 1940. 40, órale. Y el 9 de octubre también se celebra el Día Mundial del Correo. Del correo normal, correo electrónico, No, el correo correo postal. normal, sí, no, el correo normal. Pues el correo, Órale. pues sí, de correos, ¿no? Creo que ya nadie manda cartas, ¿verdad? No, ya no, ya nada más A menos bancos, de que el nada más los SAT y bancos y que los los cobros. bancos para cobrarte, lejos de eso, creo que ya no mandan No, ya no. cartas. O sea, la verdad es que la tecnología sí ha venido ¿Tú hace comiéndose eso. cuánto fue la última vez que escribiste una carta? Y mandarla por correo, porque Ajá. escribir cartas sí lo hago, pero no las mando. Sí, no, no, o sea, una carta para Pues comunicarte con fácil como alguien. unos 20 años, yo creo. Sí, yo creo que la última vez que yo le escribí a alguien que fue a mi prima allá en Estados Unidos, tenía como 12, 13 años. No, pues entonces fue como en los 40, ¿no? Ay, cálmate tampoco, pero sí, o sea, ya. Ya es una costumbre que ya se perdió. Sí, la verdad es que sí. Ya. Le escribió la carta para precisamente felicitar a la reina Isabel cuando la nombraron reina, imagínate. Ajá. Chabelita, felicidades. Así decía la carta, ¿no? Sí. No Te felicito por tu ascensión al trono. manches. No, fíjate que se ha perdido, ¿no? Entonces Todo creo que eso. las condolencias no debía haberlas mandado por correo postal, ¿verdad? No. Va a parecer como chiste de mal gusto que llegue dentro de 10 años Yo y, sea ¡ay, qué mal pedo que falleció la Chabela, eh! Mi más manches. sentido pésame, ese cabrón, no ¿De qué se manches. trata? Sí, no, que vamos a ver si la puedo cancelar, ¿no? El envío. Sí, a ver, yo creo que sí, estás a tiempo todavía. ¿Sea? Sí. Oye, pues el 9 de octubre se celebra el Día de los Tíos. Es el segundo domingo de Órale. octubre, que aunque los países tienen su Ojalá propia estén fiesta. oyendo mis sobrinas todos Sí, ojalá que todos los sobrinos estén oyendo estén oyendo, que ¿eh? es Día del Tío, ¿no? Oye, y el 9 de octubre, pero el año 2003 se estrenó una película de esas películas favoritas del Rodo, sobre todo porque, cómo está basada en la historia original. Se estrena Freddy contra Jason. No, No, pues estamos hablando de una joya, hombre, sí. La joya de la corona. Hablando de coronas. No, mira, fíjate, la película es ultra, como dirían ahora, super campi, ¿no? O sea, es una cuestión así, bien cine vea todo lo que da, ¿no? Pero creo que sí cumplió el cometido que era hacernos ir a ver la película o ponernos a ver la película donde fuera, con tal de ver qué era lo que iba a pasar. Sí, bueno, O eso sea, a sí. final de cuentas, logró unir a los íconos del terror, ¿no? Como lo platicamos con Alien contra Depredador, ¿no? Es la mejor película, pero logró Ajá. luego juntar dos íconos. Claro. Sí, no, sí, en eso te damos la razón. Oye, pues fíjate que el 10 de octubre, pero de 1660, nace Daniel Defoe. Inventó, bueno, es el que escribió Robinson Crusoe. Ah, Defoe. Sí, Defoe. Es que, ¿sabes qué? Se me pegó mucho el apellido de Feo, que era uno de los que aparece en el Terror en El de Amityville, sí, Sí, claro. Defoe, dije, ah, caray, no es de. No, Ah, no, no. Defoe, sí, de Sí, es de Robinson Crusoe, Robinson dije, Crusoe. sí, ya. Oigan, y el 11 de octubre, pero el año 2011, es el lanzamiento del primer capítulo del anime Saint Seiya, de la nueva versión, creado en 1986 por Masami Kurumada. ¿Sí es Masami Kurumada este Rodo? Correcto, el Exacto. sensei, como le dicen, Masami Kurumada. Sí, efectivamente, pues bueno, creo que su obra es otra que junto con Dragon Ball, me atrevería a decir que ha trascendido el tiempo y que todos alguna vez nos imaginamos ser caballeros, tener nuestra armadura y todo lo demás. Algunos teníamos más suerte que otro con los caballeros dorados en cuanto a la asignación de signo, Sí, pero claro. afortunadamente creo que de los de aquí, no sé si hay algún Afrodita, porque ahí sí nos salvamos. Ah, no, no, no, no Sí. vemos. Ojalá y dos. No, No habemos pues papas. nada, No nada, vemos nada papas. más Ahí. porque no está, nada más porque no está mi querida Rose, Eso pero. sí. Deja que llegue, vas a ver cómo te va a poner. Bueno, Deja que pero llegue, ella, vas a pero ver. ella sí, sí jugaban y ella decía, pues a mí me toca por mi signo ser Afrodita, no había bronca, pero ¿qué tal si te tocaba a ti ser Afrodita por tu signo? Pues ya no estaba chido, ¿no? Sí, claro, Bueno, sí, eso sí. que es diferente. Eso sí. Oye, pues el 11 de octubre se celebra el Día Mundial de los Granjeros. ¿Todavía existen granjeros? Sí, ¿verdad? No, claro, deben de. Sí, esos les tenemos que agradecer un chingo. Sí, sobre todo. Sí, Debería de haber más granjeros y de menos hecho, banqueros, por exacto, como ejemplo. media parte de nuestra alimentación es gracias a los granjeros. Sí, por eso dije, no, no, no, esos no. Más granjeros, menos banqueros. Hay que hacer un lema así, ¿Verdad? así. Más granjeros y menos banqueros. Sí. Oye, pues también el 11 de octubre del año 2006 se estrena una película, como las que sabe hacer Guillermo del Toro, Ajá. porque se estrena El Laberinto del Fauno. Órale, muy buena. Y curioso, estaba escuchando por ahí una historia de Guillermo del Toro, que literalmente esa, cuando él la escribe, no le gustó y ya la había tirado a la basura. Ajá. Y alguien la leyó y dijo, no, no manches, que está muy buena. Y él cuando la llevan la película y todo Como que no le tenía al mucha cine, no fe. le tenía mucha fe. Dije, Sí. no, es que estaba haciendo una asquerosidad, no me gustó la película, hasta que tuvo éxito. Sí, sí tuvo éxito la Pero ya la película. había echado hasta la basura. No manches. Así ha Sí. pasado, ¿no? Ajá. Fíjate, también el 12 de octubre se celebra el Día Mundial de la Artritis. Eso hay que celebrarlo. Desde el año de 1996, Vamos a bailar de como todo. efeméride instituida por la Como Artritis thriller. and Rheumatism Internacional, con el objeto de sensibilizar Reumatismo. a Ajá. la comunidad sobre el padecimiento y brindar apoyo a los pacientes y sus familias. No, pues sí. También el 13 de octubre se celebra el Día Mundial del Cacahuate. Ah, ese ¿Sí, sí, para no? que veas. Es un alimento que Crece crece bajo bajo la tierra. tierra a partir de una planta originaria del territorio de América del Sur entre Brasil y Bolivia. Ajá. ¿No? Ahí También. Bob Esponja va a estar celebrando. Ay, Bob Esponja va a estar Soy salvado. cacahuate. Ay, soy cacahuate. Oye, fíjate que el 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Costurera. La costurera. Sí, pues así debe de ser. Oye, a ver, esto está interesante. El 14 de octubre del año 1985 salió publicada la primera guía de referencia de C++, por lo que es considerada como la fecha del nacimiento de este lenguaje de programación. Órale, qué loco. Bueno, muchísimos lenguajes de programación están basados en las estructuras del lenguaje C. Del C lenguaje C, ¿no? Sí. Y no es que la Si mayoría, no es que la incluyendo mayoría. Java. Fíjate que el Ajá. 14 de octubre, bueno, es el segundo viernes, en esta ocasión que hay 14 de octubre, se celebra el Día Mundial del Huevo. Órale. Y también el 15 de octubre es el Día Mundial del Bastón Blanco, para sensibilizar a la sociedad acerca de los obstáculos que las personas no videntes enfrentan para su libre circulación. O sea, el bastón blanco es el que usan las personas que carecen de visión. Y el 15 de octubre también se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos. Se trata de un día de concientización de la población de la importancia que tiene la práctica de higiene, lavarse las manos, ¿no? Sí, que tomó mucho auge, por cierto, ahorita sí, en la pandemia, ¿no? Así es. Oye, pues mira, vamos a mandar rápidamente unos saludos porque ya empieza la gente a escribirnos. Saludos a Sigurd. Saludos y abrazos a todos, nos dice el buen Sigurd, mi querido Rodo. Ah, muchas gracias, dije saludos a Sigurd, si no, no vino. Un saludo a Sigurd, que ya se estará preparando, yo creo, en unas semanas para estar nuevamente con nosotros para hablar de Andor, ya ven que ya está saliendo esta serie. Sí, exactamente. Ya la vieron. Que va lenta, sí. Pero va lenta, pero mucho mejor que Obi-Wan. Ah, no manches, no, mira. Iba a hacer comentarios, pero sí, no, yo por eso dije que pero sí, tienes razón, Rodo. Yo. Oye, y también fíjate que saludos a Andrade 13, nos manda saludos. Evangelion, excelente. Sakuka dice, y saludos a Javier, porque por día del arquitecto, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a empezar con esto, este tema del día de hoy, de esta novela. Yo creo que una de las novelas más famosas a nivel mundial en la historia de la literatura, quiero imaginar, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Lo que leí al principio es justamente un argumento de la novela, de que todos estamos locos, y si no, pues no estarías por aquí, ¿no? En su versión original, bueno, realmente la obra o la novela se llama Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Fue escrita por el escritor británico, fotógrafo, matemático Charles Ludwig Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. ¿Sí? Bueno, pues el señor Lewis Carroll nació un 27 de enero de 1832 y fallece un 14 de enero de 1898. Bueno, su obra más famosa pues es obviamente Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y su continuación llamada Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró ahí. Así se llama en su versión original. Y fíjate que hay una cosa muy como parte, como una curiosidad, como una curiosidad que había. Resulta que lo novedoso del señor Lewis Carroll, resulta que sospechan que Lewis Carroll fue Jack el Destripador. Ay, no manches, ¿es en serio? Sí, es en serio. Aunque siempre se le consideró un soñador inofensivo, en 1996 el autor Richard Wallace no vaciló en acusarlo de haber sido el hombre que estaba oculto bajo el alias de Jack el Destripador. Porque si hay pruebas que supuestamente lo acusan, eran frases escritas, que contenían sus libros 19 años antes de la matanza del otoño de 1888, que es cuando Jack el Destripador estuvo activo. Según esta interpretación, el ya desequilibrado escritor dejó ahí las pistas, anticipando los crímenes que pensaba cometer. O sea, nadie creyó que un imitador también leyó la obra y que lo quiso así como él. No, sino que lo planeó premeditadamente. Exactamente, 15 años antes. Órale, qué genio era. Para que veas, ¿no? Es que así debe de ser. Hasta el futuro podía predecir. Sí, ¿no? Oye, fíjate que algunas obras de Lewis Carroll, bueno, pues es Alicia, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró ahí, La casa de Snark. O sea, no lo he leído, la verdad. El juego de la lógica. Ajá. Un cuento enmarañado. Y también Silvia y Bruno. También hay otra novela que se llama Alicia para los pequeños. Y Matemática de mente. Son historias escritas por Lewis Carroll con problemas matemáticos. Está interesante. Era como el Baldor, pero del siglo pasado. Pero del siglo, exactamente. Sí, el Baldor. Como el álgebra de Baldor. Como el álgebra de Baldor, exactamente. Bueno, pues resulta que este señor Lewis Carroll escribe Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pues porque estaba en un barco, en un crucero, que viajaban varias personas. Entre ellas viajaban una familia que él le tenía mucha consideración. Ajá. Y bueno, pues viajaban tres niñas, las cuales estaban pues un poco aburridas y le pidieron a él que les contara historias. Y él las empezó a inventar en ese momento, y posteriormente una de las niñas, que se llamaba Alice, o Alicia, ajá, podríamos decirlo, le escribe y le pregunta que qué había pasado con esas historias, que quería saber más acerca de esas historias. Entonces ya el señor Dodgson se le ocurre la idea de mejor escribir una novela con las historias que les había contado estas niñas, ajá, y así es como empieza a escribir Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo ves? Órale. De hecho, terminó de escribirla 2 años después. Bueno, la terminó de escribir meses, pero él mismo hizo los diseños de los dibujos para el libro. Ajá. Y esos tardó más tiempo en hacerlos, y 2 años después, en 1864, pues sale lo que sería el libro de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Qué padre, ¿no? Porque sí, sí lo hizo más para para niños, ¿no? Sí, no, y por el especial cariño que le tenía a esas niñas, que le pedían que le siguieran contando historias. Así es, o sea que sí era bueno contar. O sea que no fue su objetivo hacer una novela para niños que tuviera éxito, sino uh-huh, fue más causalidad. Así es, porque le escribió para esas niñas. Justamente. Para esas niñas, sí, exactamente. Exactamente. Y sí, la verdad es que estuvo bastante bien. ¿Cómo ven, chamacos? Alicia, ¿quién ya la leyó bien, en buena onda? Yo. Ay. Yo sí me tocó ya leerla. Digo, siempre me llamó la atención Alicia en el País de las Maravillas, que de aceptar por la película de Disney, la animada. Sí, claro. De ahí me llamó la atención. Después vi que existía obviamente la novela, uh-huh, y vi que de hecho era una novela pues diferente a lo que nos muestra obviamente Disney, ¿no? Como siempre, y... porque Darius, ¿nos puedes decir qué hace Disney con las historias? Bueno, es que hay que aclarar que esa película, o en esa época, Disney le hacía bien las cosas, ¿no? Exactamente. Ahí sí. Como ahorita. Ahí sí estoy de acuerdo. Exacto. Y nada más un detallito ahí medio oscuro. De hecho, se dice que a Alicia Lindel, ajá, que es la chica que conoce ahí junto con las otras en el bote, él de hecho hasta le gustaba la niña, o sea, de hecho quería casarse con la niña. Con esa niña. Ese es el detalle macabro que siempre está ahí detrás de esta historia de Alicia en el País de las Maravillas. Pero no solamente es que decía que esa niña fue su inspiración, pero que le gustaba, ajá, fotografiar niñas. Así es, correcto. Y hasta desnudas, o sea, sí tenía un signo medio pedófilo. Aunque nada más con niñas. Bueno, no generalicemos. Digo, no es que lo esté defendiendo. No, claro, claro. Pero hay que aclarar que en aquel entonces, o sea, se acostumbraban a casar a las niñas, incluso. Sí, sí, sí. Después de su primera regla, ¿eh? O sí, sea, sí, entre sí. 12 y 15 años es cuando las matrimoniaban. Sí, claro, entonces, por las condiciones era de vida. Era otra visión muy diferente a la de ahorita, que ahorita sí ya ves a una chavita de 17 años, aunque ya la escuincla parece una de 30, no la puedes ver porque no, si ya es pedofilia y ya. Y uy, ya te andan quemando en leña verde. Sí, exactamente. Sí, es que era una visión diferente. Pregúntale a Kalimba, sí, exactamente. Fíjate que sí, como bien dice Rodo, eran unas ideas diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor ahí no lo hacía tanto por esa situación, exacto, sino por las... No, que no le quita que le llamaba la atención, claro, a las niñas, eso sí. O sea, lo que estoy diciendo es que se remonten a ese tiempo donde los hombres de 30, 40 años se casaban con niñas de 15, de 12 años. Sí, sí, claro, porque esa era la situación. Porque era como que la costumbre. Uh-huh. Y muchas veces las familias ya querían deshacerte de la hija, pues porque no tenían el suficiente sustento económico, uh-huh, como para mantenerlas. Entonces preferían sí, ya se la va a llevar el señor, órale, sale, vas, ¿no? Sí, claro. Entonces, nada más era, remóntense a esa época donde eso era algo común. Sí, no normal, común. No normal, era común. Exactamente. ¿Cómo ves, mi querido Rodo? Entonces, ¿tú sí leíste los 12 capítulos? ¿Cuántos capítulos son? Creo que sí son 12, la verdad no recuerdo bien cuántos capítulos son. Sí, son 12. Amigo. Pero sí, sí es, la situación es similar, ¿no? De que se queda y supuestamente lo que sucede es que es un sueño, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y en este caso ella es donde viaja al país de las maravillas y conoce todo esto y todo empieza por seguir al famoso White Rabbit, al conejo blanco. Ajá. Que recordemos que eso se ha utilizado igual en la cultura popular enormemente, simplemente Matrix. Sí, claro. Recuerden que utilizan la misma línea, ¿no? Follow the White Rabbit. Sí. Sí, entonces, sí, de ahí empieza toda la travesía de Alicia. Y sí, va conociendo personajes muy icónicos que curiosamente no tienen tanto peso como tuvieron después ya en la cultura popular. Uno de ellos, por ejemplo, es el Sombrero Loco. Sí, claro. El Sombrero Loco sale en un espacio muy corto en la novela. Sí, pedacito. La novela El Sombrero Loco sale muy corto, exacto, es muy poquito lo que sale, pero es un personaje que generó un furor enorme, ¿no? Creo que inclusive llega a rivalizar con Alicia en el sentido de popularidad. Sí, sí. Tanto así que nuestro querido Su Santidad sí, tiene un enemigo que es el Sombrero Loco. Y basado en ese sombrero, de hecho. Ajá. Exactamente, o sea, que recordemos la habilidad de este sombrerero es que precisamente este Harvey Tech lo que hace es que precisamente domina a la gente por medio de sombreros. Cuando les ponen los sombreros traen como un chip que controla la mente del que usa el sombrero. Así es, y es por eso. Incluso las mismas historias de Alicia. Recordamos la de las últimas películas de Alicia en el País de las Maravillas en este... A través del espejo, controlando el tiempo, no me acuerdo cuál es una. Está prácticamente basada en en rescatar a la familia del sombrerero. Del sombrerero, sí. O sea, el digamos que el principal, el objetivo es ayudar al sombrerero. Al sombrerero, loco. Todo gira alrededor de él. Así es. Sí, efectivamente. Está padre. Y bueno, va conociendo otros personajes como el famoso gato de Cheshire, que aquí le pusieron el famoso gato Rizón. Ajá. Ese gato que desaparecía y nada más quedaba la sonrisa, ¿no? Flotando. Gato de Cheshire. Conoce a la oruga esta bien psicodélica, ¿no? Acá. Ah, está padre. Vamos a darnos un viaje, ¿no? La oruga azul. Entonces. La oruga azul. Sí, no, estaba como. Como muy, pero de hecho yo creo que sería el nombre, muy psicodélica la novela. Ajá, estaba pasadona. A pesar de que en teoría iba enfocada a unos niños. Sí, sí. Recordemos que como ustedes lo mencionaron, la historia iba para unos niños, sí. ¿No? Pero bueno, si nos ponemos a comparar esto con los cuentos de los hermanos Grimm, pues estamos en kinder, ¿no? No, exactamente. Entonces... No, y también hay que acordarnos que en aquellos entonces... Por ejemplo, los lugares, los centros de opio y todo eso, los fumaderos de opio era también algo muy común, ¿no? Sí, sí. Era como las taquerías ahorita en México, ¿no? Las taquerías. Oye, fíjate que sí, efectivamente, porque pues la novela empieza, no recuerdo, empieza en que está sentada en un árbol, ¿no? Está aburrida y además está ahí junto a su hermana y su hermana está leyendo un libro... que no tiene ilustraciones ni nada de eso, y entonces realmente está como muy aburrida, y de repente aparece el conejo, ¿no? El conejo blanco, ajá, haciendo gala de que, viendo su reloj, y diciendo que es súper tarde, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que decía, no, sí, sí, que siempre estaba apurado. Ajá, córrele, córrele, pues ya es tarde, ya es muy tarde, ya es tarde, y entonces es cuando sigue al conejo, y pues se mete en su madriguera, ¿no? Sí, sí. Pues realmente creo que todas las veces, ¿no? Sale, ajá, cuando llega al País de las Maravillas es correteando al conejo. Es que ese conejo es el que siempre la guía, ¿no? Pues sí, más bien el que la intriga, y que sí existe realmente el País de las Maravillas. Así es. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Sí, fíjate que... Yo hace mucho que la leí, sincera, de decirte que me acuerdo de todo, me acuerdo de lo más, de lo que estaba recordando Rodo. Que sí es una novela que se me hace, pues, rara, extraña, pero es muy interesante, ¿no? Y como bien dice, la versión de Disney es buena, aunque vemos que realmente no tuvo mucho auge esa película en la animación, pero ya en sí, ya sí, la caricatura es rara, la novela es mucho más rara, pero muy interesante, la verdad, ¿eh? Sí, es un mundo ahora sí que de maravillas completamente distorsionado, No, ¿no? no por nada cayó en el género de sin sentido. Sí, es una novela que tiene un género de sinsentido, ¿no? Sí. Cómo ves, mi Sí, no hay querido más Darius? cuando llegamos, por ejemplo, a lo de la Reina de Corazones. Está padre la reina, ¿eh? Ahí sí ya el sinsentido está todo lo que da. Ya ven que hay una parte donde llega y están jugando croquet, pero en vez de Ajá. utilizar el masito este que precisamente salen en El Resplandor, Ajá, sí. utilizan flamingos. Flamingos. Ajá. O los flamingos es con los que le pegan a la pelota de croquet. Sí, de hecho, Sí. Alicia quiere salvar a uno, ¿no? Y de ahí empieza todo el show Sí. del pleito que tiene la Reina de Corazones con ella. Con ella, exactamente, porque ella ahí interrumpe ahí su juego, ¿no? Ajá. Y bueno, al conejo, le hacía tarde para ir a tomar el té, ¿no? Con el sombrero. Sí. Sí, haciendo mucha alusión a la cultura inglesa, Así es. la famosa hora del té. La hora del té. Muy bien, ¿cómo ves, Mico Darius? Fíjate que yo también tuve oportunidad de leerla. De hecho, podría decirte que casi, casi recién publicado. Casi recién publicado. Y sí es una historia muy, muy, muy interesante, porque también se dice que también estaba, bueno, que Lewis Carroll la escribió influenciado por unos hongos que accidentalmente había comido. Unos hongos que, haciendo paréntesis o haciendo un poco de cultura también, se llama Amanita muscaria, que es un hongo alucinógeno que te hace ver las cosas de una manera muy pequeña, es decir, te hace ver a ti como un gigante. Que Muchísimo. bueno, vemos también en que es parte, ¿no? De que para que pueda entrar Alicia al País de las Maravillas tiene que hacerse muy pequeña, Así es. y ya una vez para poder regresar ya tiene que hacerse grande, pues tiene que, con ayuda de este hongo, que bueno, Disney lo movió a un pastel, ¿no? Lo convirtió en un pastel. Ajá. Sí, de hecho. Fíjate que también ya en la actualidad hubo dos videojuegos basados en la novela de Lewis Carroll, no en Disney, no en la película animada de Disney, sino en la verdadera novela, que precisamente son juegos de, pues vamos a llamarle terror, pero precisamente de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Y sobre todo en el segundo juego, que posteriormente podremos hablar de él, el enemigo principal es Lewis Carroll, precisamente. Sí. Sé lo que estaba yo leyendo un ¿Sale? poco de ese Y videojuego, hay ¿no? una frase que no creo que, no me acuerdo si está en la novela, pero es la explicación del qué pasó después con Alicia. O sea, después de que Alicia contaba su aventura, decía, es que fui a un reino donde lo del conejo hablaba y que estaba el sombrerero y que mira, que es la hora del té y que bla, bla, bla. La verdad es que hay una historia que también Lewis escribió, en donde decía que Alicia, después de esa aventura, Alicia fue encerrada en un manicomio, porque empezó a contarle, obviamente, a su familia y todo eso, a sus amiguitas y todo, de lo que había vivido, y pues la creyeron loca. Y ella decía que ella tenía que estar en el País de las Maravillas para salvarla de la Reina Roja, que porque la Reina Roja quería destruir el mundo de las maravillas, el País de las Maravillas. Ajá. Y la frase dice, se le está, según esto explicando, la oruga azul, se la dice a Alicia, le dice, la nada está viniendo a destruir el País de las Maravillas, para tragárselo completamente. Sí, claro. Pero hay una mamá, hay una señora, tu mamá, que está soñando con una niña. Pero tú, Alicia, estás soñando el mundo donde esa niña que tu mamá está soñando, donde la niña que tu mamá está soñando se encuentra. Así que la nada viene a destruirla porque te está siguiendo a ti, Alicia. Es como que la parte medio oscura de la historia, ¿no? Pues más bien yo creo que toda la historia tiene esos puntos, ¿eh? Bastante loco, ¿no? Sí, estaba. Ahora, bastante... hablando de videojuegos, Darius, ¿cómo decías que se llamaba el hongo ese? Amanita muscaria. Entonces me estás diciendo que Mario Bros es la historia de un fontanero que se alucinó con un hongo de esos, que cuando se los comía se hacía grande y se hacía Super Mario. Sí, puede ser. La oscura, la oscura. Sí, de hecho sí. Mira, puede ser, puede estar basado, ¿no? No, de hecho. Sí, pues sí, ¿no? Me sonó ahorita que lo dijo. Si encuentras en libros de botánica o imágenes de este hongo de Amanita muscaria, es exactamente el mismo color de hongo que hace que Mario se vuelva grande. ¿A poco? Es el mismo color, es igualito. No, es igualito. Cierto, están inventando cosas. Busca la imagen, busca la imagen. Pues mira, creería que lo inventara, pero como nos lleva más años, ahí sí le dudo. Oye, oye, Darius, ¿conociste a Lewis Carroll? Fue compañero de Chabelita. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Conociste a Lewis Carroll o nada más escuchaste de él? No, sí lo conocí, pero no así de grandes amigos. Ah, okay. Pero es que por eso te digo que logré leer su libro, su novela, de hecho las dos, casi recién publicadas. ¿A poco? Qué padre, ¿no? Muy bien, muy bien. El deseo del conejo. ¿Sabes qué? Nada más hay algo que le voy a reclamar a Darius. ¿Qué? ¿Por qué no se amatizó un Action Comics número uno? Digo, sé que en ese entonces la cultura del coleccionismo no existía. ¿Con qué crees que se compró su castillo? ¿Con qué crees que se compró su castillo? Desafortunadamente ahí, pues bueno, no estábamos tan familiarizados. Pues sí, cometimos el error de no creer que iba a ser una gran fortuna, ¿no? Amasar una gran fortuna. Imagínate tú nada más. ¿En cuánto está ya evaluado, Rodo, ahorita? Me parece que ya va a llegar a los 5 millones de dólares. No manches. ¿Cuántos son 5 millones de dólares? Mucho. Mucho. Sería que como... Como 100 millones de pesos. No manches. Serían como... Como 50. Ajá, 100 millones, ¿no? 100 como millones 100 de millones pesos. De pesos. Casi 100. Más o menos. No manches, yo sí voy a ir a buscar uno, tú. Centavos más, centavos menos. Centavos más, centavos menos. Oye, sí, fíjate que pues está interesante la novela completa. Digo, para ese tiempo sí estaba bastante alucinógena, ¿no? Ahorita a lo mejor pues ya no se nos hace tanto. Pero si tú ves. Ya tenemos peores, ¿no? Sí, porque ya tenemos peores, pero la realidad es que sí está bastante alucinada la novela, ¿eh? Pero está divertida. Está entretenida. Debo decir que es una novela que la verdad vale mucho la pena leer. Sí. Porque precisamente te da más. Bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, la lectura te hace crear ese mundo, te hace verlo en tu mente, ese mundo. Y ver estas aventuras de Alicia, ¿no? Todo lo que se enfrenta, los personajes también, el gato rizón, como lo dice Rodo. Ah, sí, como dice Rodo. El gatito rizón. O sea, tiene esa particularidad digo, no era, en el libro, según yo, Rodo, no lo describen así, recordete y chistosón, sino más bien medio misterioso y medio tétrico, ¿no? Sí, era medio gandallón el gato, ¿eh? Sí, es más oscuro. Lo que pasa es que él, recordemos que tiene esa personalidad porque su dueña, su ama, es la duquesa que la reina tiene encarcelada. Así es. Ajá. Y que según esto, la duquesa para los mejores platillos eran con niños. Así es. Por eso era así el gato. Justamente. Y sí, como bien dice Rodo, el sombrerero loco, prácticamente yo podría decirte que era como que las aventuras, debió llamarse Las aventuras de Alicia y el sombrerero loco, o Las aventuras del sombrero loco y Alicia en el País de las Maravillas. Porque para mí tiene mucho peso el sombrerero Sí. en la historia. Porque prácticamente Así es. también el sombrerero es como, yo siento que es como que el guía de Sí. Alicia. Es que como que logra asentar a Alicia después de que ella entra al País de las Maravillas, el que realmente le logra decir, mira, las cosas son así, paradójicamente es el sombrerero loco. Así es, y que curiosamente, fíjate, se ve que Darío sí es correcto que leyó la novela recién salidita, porque originalmente ese es el nombre, como lo mencionó él, el sombrerero, no el sombrerero loco. No, es el sombrero. Yo creo que A raíz se de la popular. adaptación de Disney Así es. es que se popularizó el sombrerero El loco. loco, ajá. Sí. Fue el que le dio el nombre Walt Disney al sombrerero. Pero él en la parte donde sale, ajá, es el que guía a Alicia, que le dice, ¿sabes qué? Las cosas son así aquí. Ajá. Tú ya estás aquí. Y él es el que medianamente le explica, ¿no? Y le explica, pero más como, no sé, Rodo, si concuerdas de que es, o sea, las explicaciones o la forma en que habla el sombrerero es más como de acertijos, como de Sí, como el metáforas, como metafórico, metáforas. exacto. Sí, Ajá, como, ajá. ajá. Como Como para que ahí tú metáforas. Y es deduzcas qué onda, ¿no? exactamente, porque prácticamente Alicia era como que, wow, estoy en este país, wow, este es maravilloso, wow, esto es sorprendente. A ver, sí, pero estás viendo nada más lo superficial. Claro. No estás sabiendo el por qué el mundo está así, o no sabes por qué el conejo está corriendo bien apurado, porque ya se le hace tarde, o sea, ¿por qué se le hace tarde? Y Ajá. sobre todo también, creo que también hace mucho énfasis en el té, en la hora del té, o sea, porque prácticamente el té es así como que el elemento que le va a ayudar a Alicia a centrar su mente, a calmar esas enmarañada mente, a calmar esa enmarañada mente. Y ver las cosas desde otro punto de vista, desde según el sombrerero, desde el punto de vista correcto. Así es, exactamente. Siempre lo que decimos que por eso tiene ese peso el personaje del sombrerero. Es como el Sam Es en como, El Señor de ándale, los Anillos, ¿no? como el Sam del Lo Señor de los tratan como Anillos. secundarios, pero pues es el verdadero héroe. Sí, exactamente. Sí, efectivamente. Bueno, y resulta que sí es un sueño, ¿no? Porque la novela termina, en que Alicia despierta y le cuenta el sueño a su hermana. Sí. ¿No? Que le dices en qué árbol te encontraste estos hongos para estar iguales, Sí, ¿no? ajá. No, ya de hecho hasta la hermana se queda así como pensando, ¿no? En el árbol, lo que le relató su carnala, ¿no? Está interesante. Está interesante esta situación. Déjenme ver. Por aquí vamos a mandar saludos a José Núñez, que nos está escuchando, a Raúl Ayala, José Llanos, Diego García, Daniel García nos pregunta que si vamos a ser, que si es verdad que va a estar Hernán con nosotros. ¿Sí? Sí, es verdad. Va a Sí, es estar con verdad. nosotros Hernán Los dos Albaguer. especiales de Día de Muertos. Exactamente. Entonces sí, va a estar con nosotros. Vamos a estar aquí platicando con él. Todos los del equipo Sí. de Arkham y Escalofrío vamos a estar en los especiales. También, bueno, George Decret, porque así se escribe, George, no Ajá. sé si se llame Jorge o George. George. Efectivamente, Felipe Galileo González, Barajas Ricardo Aramis, y por acá tenía yo Daniel Rogers, un saludo, que lo están escuchando en el Facebook. Karen Islas, me quiero Dark Knight, que si vas a seguir hablando acerca de las películas de ciencia ficción. Sí, claro, sí, nada más que el buen Uriel nos dé un espacio y que nos diga sobre qué tema de ciencia ficción quieren. Que nos recomienden temas de películas o las películas de las que quieren que hablemos y con todo gusto, ¿no? Sí, claro que nos recomiendan películas o si quieren lo hacemos por décadas o por ya sea de la literatura o del cine, qué es lo que prefieren. Así es. Vianey Vázquez, ¿que dónde dejaste a Rose Darius? Bueno, es que desafortunadamente tenemos unos pequeños disturbios con unos demonios y unos hombres lobo jóvenes que andan queriendo hacer relajos. Entonces, ella como capitana de mis fuerzas armadas, necesito que ponga orden. Se quisieron sublevar, chis perros peludos, órale, Sí, va. exactamente. No, bueno, está bien, ¿no? Nos preguntan que a dónde dejamos a Rose. Dice Darius, ¿a dónde Pero dejaste a Rose? esperemos que digo, en el próximo programa sí va a estar, digo, esperemos que ahorita llegue. Bien. A lo mejor tarde, pero alcance a entrar. Es correcto. Así es. Ok, saludos a Inis Robles, a Devin Andrew. Muchas gracias por lo que nos dice a nosotros. Muchas felicidades por el programa. Que si voy a leer nuevamente el cuento de No se duerme en el metro, en los especiales del Día de Muertos. La verdad es que no se me había ocurrido, pero pues igual y sí metemos por ahí el cuento, ¿no? Y pues lo repetimos ya en vivo para que ustedes también participen con sus comentarios. Emilio Gómez, sí, efectivamente nos pregunta de la serie de Star Wars Andor. ¿Cómo ves? No, está Sí. buena, ¿eh? Se reivindican, pero Se acá el experto reivindican, es el Rodo. Vas, Rodo. ¿sí? Sí, es una serie que, como bien decimos, después del mal sabor de boca de porquería, citando a Darius, que nos dejó Obi-Wan, que todavía tienen la ironía o el cinismo de hacer un especial de cómo se hizo Obi-Wan cuando dicen, es como el guión de cómo no hacer una serie. Andor creo que se reivindica mucho. Para empezar, agradezco, creo que todo lo que le hemos visto ya agradecemos, que ahí sí sabe la directora lo que es un estabilizador de cámara. Ah, sí, Sí, no. ahí sí la cámara no está Ay, brinque y sí. brinque y No, brinque no y brinque. contrataron al camarógrafo de la bruja de Blair ahí. Sí, claro. Y sí, no, no estaba Michael J. Fox de camarógrafo. Y si bien la historia es lenta y de repente, sobre todo el primer capítulo, no sé, los que lo hayan visto, da una esencia más como de Blade Runner que de Star Wars, creo que es buena. Y sobre todo, yo que acabo de ver ahora el cuarto capítulo que salió el miércoles, ya agarra mucha fuerza la serie. Los primeros tres capítulos son muy lentos, la verdad tienen un poco o un mucho de relleno, pero el cuarto capítulo sí ya se pone interesante la serie. Y pues qué bueno que hay un mexicano ahí, que nuestro querido Diego Luna, ¿no? Que está ahí participando. Y creo que es una serie que promete, digo, habrá que ver, supuestamente son 12 capítulos, pero habrá que ver. Es una mejora muy grande comparada con Obi-Wan. Digo, no, nunca vamos a llegar Abismal, a una los mejora talones abismal. de Mandalorian, pero sí, es una buena serie. Ok, muy bien. Sí, se supone que dijeron que en el capítulo 12 iba a terminar más o menos con, pues dándole fundamento a la de Rogue One, Al de Rogue recordemos que One, es una claro. precuela de esa. Sí, exactamente. Sí, porque ese es antes, ¿no me quedo rodo? Sí. Ajá, así es exacto. Se supone que ahí, en teoría, a lo mejor va a conocer a K2-9, que es el famoso robotcito que anda con él, el Imperial. Ajá. Entonces, hay que ver todo eso, ¿no? Cómo desarrollan precisamente esa cuestión de Andor en entrar en esta facción rebelde, ¿no? Inclusive hay muchos nombres que mencionan de Rogue One, como el famoso Saw Gerrera, que es el personaje de Forrest Whitaker, que aparece en Rogue One. Entonces, hay que ver cómo la desarrollan, pero creo que va bien la serie, ¿eh? Sí, o sea que sí, sí está valiendo la pena, ¿no? Muy bien, Sergio Ernesto Moreno, que si vas a hablar de She-Hulk. No, no es cierto. Yo no estaba Están pasando abajo de un puente. Todo pasó, todo. Se corta. No, sí, la verdad la estoy viendo, sí la estoy viendo. Y como platicábamos fuera de cámara un poquito antes del programa, creo que aquí Dark Knight me podrá completar un poquito la opinión. Es una serie de altibajos. Es una serie que de repente te presenta un capítulo ahí más o menos, uno que se pone interesante, de repente otra vez un capítulo que dices que estoy viendo. Hay veces que a mí me pasa que siento pena ajena viendo la serie. Sí, Hay un claro. momento en que dices, híjole, ¿cómo hacen este tipo de cosas, no? O sea, No nada más a ti, si no hermano. es, si muchas veces, si no es por los cameos, la serie no aportaría nada. Si no es por los cameos que sale de Wong, del famoso Daredevil que dicen que algún día va a salir, se me hace que va a salir en los postcréditos nada más, así como el juego de, oh, estaba aquí, pero no estaban listos para verme, ¿no? Entonces, se me hace que no va a levantar, pero a ver qué dice nuestro querido Dark Knight. Fíjate que pienso lo mismo que tú y ya lo habíamos comentado, ¿no? Finalmente el tono no es lo mismo no es lo mismo de todas las series de Marvel. Este es como un sitcom, como ya lo habíamos mencionado. Entonces sí es diferente, sí sentimos que hay altibajos, sí sentimos que hay demasiado chiste, como ya tenemos acostumbrados en Marvel. Pero también la esencia de She-Hulk pues es así, ¿no? Y bueno, en los cómics creo que también rompe la cuarta pared. Entonces, pues no es algo que nos debería de extrañar de mal, sinceramente. Ahora vamos a ver estos últimos capítulos de que termina la temporada, pues a ver si, como dice Buen Rodo, a ver si mejora. Porque algo que sí hay que, algo que hay que aceptar es que efectivamente quien primero rompió la cuarta pared en los cómics de Marvel fue She-Hulk. Muchos dicen que es Deadpool, Pero pero no. no, fue primero She-Hulk. Que hablando de Deadpool, creo que todos estamos emocionados con esa sorpresita que nos dieron de que vamos a volver Ah, a ver sí. a Hugh Jackman. Aquí dejamos Aquí como Jackman, Wolverine, sí. Y Como aparte, según Wolverine. esto, con el traje de los cómics, ¿eh? Ajá. Entonces, habrá que ver. Digo, creo que promete. Las primeras dos Deadpools han sido buenas. Tavo, que ya estará con nosotros probablemente en el programa de spoilers. Algo que me decía es que dice: tengo mucho miedo que hagan una porquería ahora que es parte de Disney. Pero siento que la fuerza que tiene Ryan Reynolds con el control del personaje, por así decirlo, creo que puede llevar. Aparte, se está diciendo que la película va a ser igual que las otras, va a ser R, es decir, para mayores de 18. Entonces, creo que se puede mantener el estilo que le ha dado fuerza a las otras dos películas de Deadpool. Sí, esperemos que así sea, ¿eh? Porque si no la van a volver a calabaciar. Ya sabes. Muy bien, saludos a Andrés Montenegro también. Julio González, que por qué no hablas de las teorías ciertas de Star Trek a la vida real. No, sí hemos hablado un poco de ella, digo, no tan, no tan Profunda, más detalladamente o profundizando. profundamente, sí, exactamente, pero algo que sí hemos marcado siempre es de que Star Trek está más basada en las teorías reales de la relatividad y cosas que sí se pueden hacer científicamente, mientras que Star Wars está más basado en la fantasía. Claro, sí es la diferencia, ¿no? Exacta, la principal diferencia, pero muchas de las cosas que se plantearon en un principio en Star Trek, a los científicos les gustó y empezaron a checar si realmente se podía, y muchas están, sí, muchos de los inventos nuevos que se han hecho, entre esos la parte de la fusión nuclear, por ejemplo, portátil, pues donde la plantean realmente es en Star Trek. Sí, claro. Sí. Es donde la plantean completamente, ¿no? Héctor Prado, Darius, que por qué si no. Que, ajá. que cuando vas a hablar profundamente de la película de Drácula de Bram Stoker, mi querido Darius. O sea, lo que me imagino por lo que dice es las diferencias y las igualdades hacia la novela, por lo que es, comenta Héctor Prado. Ok, claro que sí. Vamos a creo que por ahí tenemos un programa precisamente de lo que es Drácula como el personaje, y ahí podemos hablar sobre estas similitudes y cuáles son las diferencias. Sí, exactamente. Claro que sí. Fíjate que sí, no se me había ocurrido y tienes toda la razón. Yasamel Rodríguez, Ángel M. Hernández, un saludo. Teodoro Hidalgo, un saludo para todos. Salvador Jiménez, por acá Fercho Salas, un saludo para todos. De este lado también tenía yo Robocop Smith. Robocop sí, Smith. No, sí, así se pone, ¿no? Robocop Smith. Darnet, que cuando hablamos de Robocop. Sí, adelante, tenemos dos películas. Pero la de los 90, ¿eh? La del 87 es una joya. Sí. Davis José Cruz López, saludos. Luis Eduardo González Galíndez, saludo para todos, un saludo para todos, nos están escuchando. Cari Cruzpe, ¿qué vamos a hacer de especial en Escalofrío para Día de Muertos? Pues ahorita antes de terminar el programa les explicamos. Y yo creo que ya van a empezar a ver a partir de la siguiente semana los promocionales para los especiales de Día de Muertos. Por aquí también tenía yo Diego García y Marce Rojas. Un saludo muy grande para Rose. No está, pero se lo pasamos con todo gusto, ¿no? Claro que sí. Muy bien, chamaco. Sí, efectivamente. ¿Cómo ven esto de la novela de Alicia en el País de las Maravillas? Y ha habido adaptaciones cinematográficas de la novela, ¿no? Bastantes. Sí, no, yo creo que la más recordada es la de Walt Disney, pero desde 1903, fecha de su primera adaptación cinematográfica, una obra de se llama Cecil Hepworth, no me suena la verdad el apellido del director. El libro ha sido llevado al cine más de una decena de veces. Y bueno, la versión más conocida fue la de dibujos animados, producida por Walt Disney en 1951. ¿Cómo ves? La más popularizada, pues. Sí. Sí, sí, como bien esa de. La película no tuvo éxito en ese año, ¿eh? ¿Mandé? La película como tal de Disney no tuvo éxito en ese año. No, ya fue posterior, ¿no? Sí, ya mucho después. Más que era una idea que tenía Walt Disney de hacerla. Sí. Pero la adaptación, aunque le quedó muy bien en la animación, o sea, no fue bien recibida en su época. Sí. Y ahí fue donde se le pone Alicia en el País de las Maravillas, por eso la conocemos así, ¿no? O sea, ahí ya le recortaron las aventuras. Y bueno, pues yo creo que Tim Burton es la más cercana, ¿no? La de las últimas. Sí, así es. Sí. Las dos que tiene, tanto la de Alicia y la de A Través del Espejo, ¿no? Sí, de hecho salió la segunda parte, ¿no? Sí. En el 2017, pero ¿sí están buenas esas o no? Bueno, es Tim Burton. Bueno, si te gusta Tim Burton, te debe de gustar su cine. Tu cine del Tim Burton. Sí, así es. La verdad es que sí, o sea, sí podemos decir que están buenas, son adaptaciones muy al estilo de Tim Burton, bien como dice Dark Knight, o sea, es la verdad es que sí son muy buenas, en serio. Son muy recomendables, si les gustan. Y siento que tienen un poco más o sea, que están un poco más apegadas a la historia, a la historia de Lewis Carroll. Así es. Oigan, fíjense lo que nos dice nuestro amigo Nelson Luna, que lo está escuchando en el YouTube. En las películas de Resident Evil, la protagonista es Alice y se enfrenta contra la Reina Roja, la cual es una especie de inteligencia artificial. Así. Como que ahí también hace, ¿no?, referencia a Ajá, Alicia, ¿no? Dice, después de la madre. Fíjate, no me he dado cuenta de eso. No, yo tampoco, hasta ahorita que lo está diciendo, yo creo que sí, una observación bastante buena. También sí, es lo que comentábamos, ¿no? Como cuántas veces no se ha influenciado en la cultura popular Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Y ahí quién era el sombrerero loco? Pues si buscas Nemesis. Al Monsi, debe de haber una referencia. Nemesis, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, Bruno Koilik. Hola, espero con entusiasmo el repertorio de octubre. Sí, en un ratito más se los damos. Y como les digo, ya en la siguiente semana ya vamos a empezar con los promocionales para estos especiales que vamos a tener en octubre, el Día de Muertos. Por aquí, Cristian Yupa, que cuando es la marcha zombie. Ay, ya habíamos dicho. Sí, ya habíamos dicho. Ahorita te buscamos la información, mi querido Cristian. Con todo gusto, ahorita te damos toda la información. Va a ser en el Monumento a la Revolución, eso es de ley. Ajá. La marcha zombie de la Ciudad de México del año 2022, ahora en octubre. Investigamos rápidamente. Se cumplen 15 años, por cierto, de la marcha zombie. Ajá. Entonces, si quieren ir, igual, ¿sabes qué? Igual y la hacen más o menos, si no es un fin antes o un fin después, de que creo que lo querían calendarizar junto con la Mole. Junto con la Mole, que presente va a ser de terror. En octubre. 22 de octubre. Sí, es el sábado 22 de octubre a las 10 de la mañana. Ajá. En el Monumento a la Revolución. Ajá. Sí creo que lo querían ahí juntar, dice, eso, ¿eh? Aquí hay una anotación, dice, aunque es importante resaltar que la marcha iniciará a las 4 de la tarde. Sí, o sea, se juntan todo el día. Sí. La reunión desde las 10 de la mañana. Así es, la reunión es a las 10, pero la marcha empieza a las 4 de la tarde. Ajá. Ya un poquito más tardecito, que empieza como a... Aquí era un poquito el sol. Y aquí llegue Michael Jackson. Y aquí llegue Michael Jackson, exactamente. Así que si van a ir, vayan a divertirse. La verdad es que es una experiencia bastante diferente. Váyanse disfrazados, no nada más vayan a ver. La verdad es que participar es una cosa extraordinaria. No sé si Dark Knight, Darius o Rodo han asistido a la marcha zombie. Yo sí he asistido dos veces. Entonces vayan a participar. La verdad es que está muy buena. Sí, no he tenido la oportunidad. No sé si Rodo o Darío han ido. No he tenido oportunidad tampoco de ir, pero sí, los, sí ganas, dice. Los reportajes y todo lo que, o sea, la verdad sí es monumental, es como muy buena experiencia. Muy buena experiencia, muy bien. Pues sí, en un ratito más les damos esta situación del repertorio que vamos a tener. Y bueno, pues en el 2017, con la dirección de James Bobbin y la escritura de Linda Wolverton, se puso en pantallas de cine la secuencia de Alicia en el País de las Maravillas, que se estrenó en el 2010, basada en la novela A Través del Espejo y lo que Alicia encontró ahí de Lewis Carroll, ¿no? Y pues sí, los videojuegos, ¿cómo dices que se llama? Madness Returns, ¿verdad? Se llama Alice Madness. Bueno, el primer juego es American McGee's Alice. American McGee's Alice. Ajá, y prácticamente era la historia muy... casi es la película animada de Disney. Ajá. Pero con el enfoque de terror y con el enfoque psicológico, o sea, de un trastorno mental. Okay. Y obviamente, pues sí, el chiste del videojuego, pues, es salvar el mundo. Está bien loco. De la el chiste del juego pues es salvar el País de las Maravillas de la Reina Roja, ¿no? Y ya lo salvas y todo, todo bonito, jiji, jajaja. Y ya en el segundo juego, que precisamente es Madness Return, ajá, Madness Returns, ahí precisamente es, ya le dan el tratamiento de que Alicia estaba en un manicomio, ajá, porque resulta que estaba traumada, o tanto le gustaba a Alicia, la historia bueno, a Alice Lindel, le gustaba tanto la historia de Lewis Carroll, que hubo un accidente y la casa se quemó, pues desafortunadamente matando a sus papás. Sí, y Alice es la única que sobrevive. Entonces queda traumada y empieza ella a imaginar en su mente toda lo que es la historia del País de las Maravillas. Entonces es encerrada en manicomio, tratamiento, bla, bla, bla, y sale. La dan como que de alta, ¿no? Pero, pues, resulta que País de las Maravillas le habla, y de hecho le habla el sombrerero, es quien le habla, y le dice, oye, regresa, porque otra vez hay problemas. Oye, ajá, pero yo derroté a la Reina Roja, ¿no? Es que ahora no es la Reina Roja que está causando este desastre. Entonces, para no spoilearles el videojuego, porque la verdad es muy bueno. Es bueno. De hecho, es de la casa Dark Horse. Uh-huh. Dark Horse es la casa. Uh-huh. La casa productora del videojuego. Es precisamente todo esto de la historia del País de las Maravillas, o el concepto del País de las Maravillas, pero con el enfoque de trastornos mentales, manicomios, locura. Y lo que le sigue. Que precisamente, y lo que le sigue. Pues es un juego muy bueno, es un juego que literal juega con tu mente y logra meterte tanto en la historia que hasta sientes que eres, o sea, que estás dentro del juego, vamos. O sea, claro. Muy, muy bueno, muy está recomendable. Muy bueno, está muy recomendable. Juega, juega. Muy bien. Pues eso es Alicia en el País de las Maravillas. De verdad, le sugerimos a todos ustedes, en muy buena onda, que lean la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Está bastante buena, está bastante alucinada, una muy buena lectura, interesante, divertida, entretenida. Todo bastante bueno de Alicia en el País de las loca, Maravillas. Una historia loca. Una historia loca, exactamente. Muy bien, para empezar. Y bueno, en cuestión de cómics también, para que no digan que no. Ah, sí, efectivamente. Están los famosos cómics de Xenoscope. Recuerden que la editorial de Xenoscope es la que tiene los derechos de como los cómics clásicos. Lo que sería Alicia, lo que sería Cenicienta, La Bella Durmiente, sí, etcétera, ¿no? Robin Hood, bla, bla, ¿no? Robin Hood. Pero todo adaptado con mujeres que precisamente ahí dejan de ser como la damisela en desgracia y más bien son como las guerreras en esos cómics, ¿no? Como las heroínas, por así decirlo. Así es. Y obviamente está el famoso cómic de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, ese es uno que yo recomendaría, y hay uno nuevo que acaba de salir, de hecho apenas está por terminar la serie, que se llama Alice Ever After, de editorial Boom. Ajá. Y eso está interesante porque ahí narran muy parecido a lo que nos decía Darius, ¿no? Que realmente es una cuestión de una esquizofrenia que tiene Alicia con todo esto que realmente está en su cabeza. No es que realmente haya pasado, sino son situaciones que ella tiene, y cuando precisamente como que la dopan para mantenerla tranquila es cuando ella viaja a ese País de las Maravillas. Uh-huh. Es correcto. Incluso sí, psicológicamente hablando, uh-huh, sí, sí. Sí hay un síndrome que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿A poco? Donde tú captas extremidades de tu cuerpo, incluso a otras personas, de diferentes tamaños o con ciertas deformidades. ¿A poco? Sí, nada más un neurólogo, digamos ciertos neurólogos calificados, te la pueden llegar a diagnosticar y certificar, pero existe una enfermedad que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjate nada más. Eso fue diagnosticado en los años 50 con un psiquiatra, que decían que ese posiblemente ese trastorno lo tuviera en Oscar. Fíjate. Está interesante. ¿Hace cuánto dices que salió este cómic, Rudo, este último? Este apenas hace unos 4 meses, yo creo, que salió el Alice After, Ever After. Ever After. Es que ahorita lo que tocas es, no sé, entonces, o sea, me imagino porque el videojuego, el de Matters Returns, salió, ya tiene varios años. Que salió, pero precisamente es la descripción que dice, es la descripción del videojuego. Sí, yo creo que entonces, lo sacaron del videojuego. Creo que está, o el videojuego está basado en el cómic, o al revés. No, yo creo que fue al revés, porque el videojuego es del 2011. Uh-huh. Y el cómic tiene 4 meses que salió, ¿no? Uh-huh. O medio año, Poli. Sí, por correcto. Uh-huh. Entonces yo creo que sí fue como al revés. Uh-huh. Saludos a Eduardo José Arias González, que nos está escuchando en la página de Arkham de Facebook. Bueno, creo que hasta ahí nada más. Muy bien, pues no nos resta más que decir algunas cosas. La primera es que los esperamos el día de mañana. En los spoilers vamos a hablar de una película que se está convirtiendo en la favorita de Humberto, que es la de Pinocho. Ay, cálmate, no, la neta espero la última de Guillermo del Toro. Sí, esa va a ser hasta el siempre. Esa va a ser la reivindicación. Sí. Es un asco, pero bueno, véanla. Véanla para que ustedes decidan, ¿no? También vamos a hablar de Witcher, que sugirió el buen Rodo. También vamos a hablar por ahí de El Samaritán. Y de Cobra Kai, que nos pidieron Cobra Kai, sí. Ay, de Sandman. Ay, la de Sandman, sí, exactamente. Y la de Sandman. No, fíjate que la de Cobra Kai a mí sí me gustó. Sí, bastante buena. La verdad es series de películas retro, así creo que es la mejor. Sí, fíjate que sí. Ya mañana platicaremos a profundidad de estas series, para que estén al pendiente. Y dentro de 8 días ya empezamos con nuestros programas de terror de el mes de octubre, porque vamos a hablar de esta leyenda del Chupacabras. Ajá. Algo muy interesante acerca de esto, no nada más lo que se dice en la tele, sino que la verdad es que tiene una situación de ser esta leyenda del Chupacabras, que vamos a hablar de hoy en 8. Y bueno, pues les vamos a dar ahora sí que el itinerario, digamos, de nuestros especiales de terror de Día de Muertos. Los especiales van a ser del 28 de octubre, que es viernes, hasta el lunes 31 de octubre, que van a ser 4 días. Ajá. Esos 4 días, los programas no van a empezar a las 10. Vamos a empezar a las 9 de la noche. Okay. ¿Cierto, mi querido Humbert? Así es. Okay. El viernes 28 de octubre tenemos Arkham. Vamos a hablar de algunas novelas de Stephen King, de Lovecraft, y como bien dice mi buen amigo Darius, va a hablar un poquito acerca de Drácula como personaje, ¿no? Uh-huh. Es correcto. El sábado 29 de octubre toca Escalofrío. Y vamos a empezar con el significado de Día de Muertos. Y por supuesto contando historias de terror. Ya nos va a estar acompañando Hernán Almaguer con nosotros. El domingo 30 de octubre son spoilers. Va a ser nuestro programa especial de spoilers. Y vamos a hablar de puras películas de terror ese día. Y finalizamos el 31 de octubre, que es lunes, con otro programa de Escalofrío. Hablando de las leyendas mexicanas y siguiendo estas historias de terror que vamos a estar contando para todos ustedes. Leyendo también nos está de terror, ¿sí? Así es, y nos va a estar acompañando nuevamente Hernán Almaguer el día 31 de octubre. Van a ser en vivo los programas, Recuerden que si quieren participar con nosotros, contar su historia o estar con nosotros aquí, ¿cómo se dice? En el programa con nosotros, contando sus historias, con todo gusto está la invitación abierta para el día 29 de octubre o el 31 de octubre, el día que ustedes gusten. No hay ningún problema y vamos a estar aquí todos, en los especiales de Día de Muertos, de Escalofrío y de Arca, Escalofríos, ajá. ¿no? Ese va a ser más o menos el itinerario para nuestro amigo, Bruno Koelic, que nos preguntó cómo iba a estar la onda de Día de Muertos. Muy bien, Nico Darnait, ¿algo más que quieras agregar sobre esta situación? Bueno, como todo, siempre lo recomendamos que vayan a la lectura, vayan a los libros. Y vean, sientan la experiencia de leer este libro de Alicia del País de las Maravillas. Sí, así es. Disfrútenlo. Efectivamente. Mi querido Darius. Pues bueno, como lo dijo Dagmar, lean esta novela, la verdad les va a dar otro enfoque, les va a dar otro enfoque de la historia. Y sobre todo porque van a descubrir todos esos detalles, ¿no? Que incluso en las adaptaciones de Tim Burton, pues no lograron plasmar. Así es. Efectivamente. Mi querido Rodo, ¿qué nos platicas? Pues igual, efectivamente, concuerdo con todos. Lean el libro, es una novela cortita, son novelas cortitas, no lleva mucho. Complicadas un poquito de repente, pero es una novela que es amena, o sea, uno la sigue leyendo y la puede acabar casi, casi como dirían, en una sentada, ¿no? Entonces sí vale mucho la pena, como han comentado, para que vean similitudes y diferencias y sobre todo se adentren en este mundo tan psicodélico de Alicia. En el país de las maravillas. ¿Cómo es, mi querido Humberto? No, sí, lo mismo. Yo, toda la recomendación y realmente, pues que disfruten de toda la variedad y de diversificaciones que ha habido de la historia, porque realmente todas tienen su toque de loco distinto una de otra y creo que todas valen la pena. Así es, efectivamente, ¿no? Y además es una novela, como bien dice Rodo, es una novela muy ligerita, que se disfruta, es entretenida, es divertida, está locochona, ¿no? Y la verdad creo que vale mucho la pena leerla para que conozcan ustedes, no nada más lo que ven en el cine. Muy bien, pues entonces nos estamos viendo el día de mañana en Spoilers. Cuídense mucho y que tengan muy buenas lunas, todos ustedes.